conéctate con nuestro Instagram. Síguenos en @antena8panamá. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta le saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El presidente Donald Trump acepta la candidatura presidencial republicana en la cuarta noche de la Convención Nacional Republicana. El mandatario criticó al candidato presidencial por el Partido Demócrata, Joe Biden. Escuchemos. Joe Biden es débil. Toma sus órdenes de los hipócritas liberales que manejan sus ciudades hasta el suelo, alejándose de las escenas de la devastación. Esos mismos liberales quieren eliminar la escogencia de escuelas, mientras que ponen a sus hijos en las mejores escuelas privadas en el país. Quieren abrir nuestras fronteras mientras viven en complejos y comunidades cerradas. Y los mejores vecindarios del mundo. Era parte del discurso que el presidente Trump dio ante una multitud de más de 1.500 personas sin distanciamiento social y muchos estaban sin mascarillas. Shinzo Abe dimite como primer ministro de Japón por motivos de salud. Abe dijo que permanecerá en el cargo hasta que se nombre a su sucesor dentro del Partido Liberal Democrático. En una conferencia de prensa en Tokio, Abe explica que sufre de colitis y necesita tratamiento continuo. Esta enfermedad inflamatoria intestinal no curable lo obligó a dimitir durante su primer mandato como líder del país de 2006 a 2007. Hay más de 7 millones de casos de COVID-19 en América Latina, según datos compilados por el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins y cálculos de CNN. Brasil registra el mayor número de infecciones en la región, con más de 3,7 millones. Los países que le siguen son Perú, México, Colombia y Chile. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Paula Andrea Daza. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Lo que sigue. Los 80 a las 7. Para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos nuevamente hasta donde estés. La noche retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la noche, Sergio Mix o Marco Oteri, quien te habla, volveremos a entrar a tu casa en vivo. En vivo desde nuestros estudios para ponerte a bailar con la mejor música de los 70s, 80s y 90s. Consigue una bocina. Corre los muebles. Ten tu móvil a mano y prepárate para vivir la mejor fiesta virtual de todo Panamá. La Noche Retro de Antena 8 en casa. Reserva tu entrada ya en lanocheretro.com. No dejes que te la cuenten. Esta será una rumba memorable. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. Sazón, sazonador completo naturísimo Maggi. Amazon Prime Video llega a Cable Onda. Una razón más para querer quedarte en casa. Disfruta de miles de películas, series populares y Amazon Original. Actívalo ya y recibe 3 meses de cortesía a partir del cuarto mes por solo $5.99 mensual incluido en tu factura. Conoce más en cableonda.com. Conectados contigo, Panamá. Cable Onda. Oferta sujeta a cambio. Aplica en condiciones. Amazon Prime Video tiene un valor de $5.99 al mes luego del periodo promocional. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Antena 8 presenta. Arrancamos, llegó el viernes, aquí está el fin de semana, con buena música. Vamos con Donna Summer, Dim All The Lights. Para esta fecha, en el 79, esa canción era lanzada como el tercer sencillo de Bad Girls. fin de semana. All the Lights fue el tercer sencillo del álbum Bad Girls. Primero fue Hot Stuff, luego vino Bad Girls, bueno, uno de los grandes del año 79. ¡Buenos días! Me, I want your body, Samantha Fox. Ricardo Bustamante, buenos días. Bien temprano con nosotros, Carlos Brenes, Lisbeth Gabriela, Camilo Adames, gracias. También Junior nos acompaña, Guillermo Urieta, Federico Duarte, Norberto desde Guararé, Lina Serracín, A ver, tenemos a Benji Moreno Vaccaro, Edgardo, buenos días, Iris Cosme, Eliezer Soriano. Seguimos con Dino, aquí está I Like It. Bahar también nos acompaña, Fernando González. Tenemos miles de canciones para bailar. Hoy no podemos poner mil, pero buenas, se los prometo. That's the way. Cause I can't believe it's true, by the things you do. Never have I ever had such pleasure, I'm giving up my love this way. I want you every day, day. Take me by the hand, I will be your man. Cause that's the way you make me feel. Take me by surprise, look into my eyes. I like it. Ese fue Dino, su primer y único éxito. Anaika Rojas está con nosotros. Buenos días. Marlon dice gracias por la programación. Cristian, Emily, buen día. Franklin Córdoba también nos acompaña. Feliz cumpleaños para Iris de Gracia. Hasta Pedro Miguel. Felicidades, Iris. Mucha salud. Mercy me escribió, ¿eh? Mercy, gracias por compartir ese mensaje. Recuerden, amigos, que acabamos de iniciar con los 80s a las 7. Hoy es viernes, hoy bailamos, hoy nos ejercitamos. Y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp

Dare Me, The Pointer Sisters. Bueno, ese fue su último gran éxito. Fue en junio de 1985. Alcanzó la posición número 11 en el Hot 100 y número 1 en la lista de baile. En los vocales está June Pointer y la acompañan en los coros sus hermanas Anita y Ruth. Pointer Sisters 1985. Recuerden, 6483-0541, 6483-0541. Edgar Bonfante nos acompaña como siempre, también Luis Brossard. Más móviles, internet residencial confiable, hasta de 150 megas, Wi-Fi total, 186 canales HD con Reply TV y telefonía fija por $59 mensuales con el paquete triple. Visita masmovilpanamá.com hoy. Sí, masmovilpanamá.com. Fin de semana. Fin de semana. Antena 8. We'll be right back.

Denise Caballero, Diony Arango, Liz Esther Rivas, gracias. Y recuerden que Queso Nestlé te regala premios al instante. Busca el sticker premiado dentro de los empaques de 12 y 30 rebanadas de Queso Nestlé y gana de $30 a $1,000. ¡Seguimos! Recuerden, tenemos el WhatsApp disponible para leer sus mensajes. 6483-0541. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some ask me questions, why am I so real? But they don't understand me, or really don't know the deal about a brother trying hard to make it right. Not long ago, before I win this fight, so everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me live? Tell me why. I don't need permission, make my own decisions. Oh, that's my prerogative. It's my prerogative. It's, my prerogative. It's the way that I wanna live. It's my prerogative. I can do just what I feel. It's my prerogative. Nobody can tell me what to do. It's my prerogative. Cause what you're doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suit. Ego trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong with spreading myself around. Say, everybody's talking all this stuff about me. Yeah. Why don't they just let me live? Don't

Everybody Feel Good. Así es, Lionel Richie. Esta canción fue lanzada para finales del 83. Su éxito se dividió en dos años. Finales de ese año, 83, y luego entonces inicios del 84. Por eso apareció en dos listas diferentes en los resúmenes de fin de año, Lionel Richie. Bueno, y quiero recordarles, hablando de especiales y homenajes importantes, este martes y jueves de la próxima semana estaremos con los álbumes más vendidos del año 85. Sí, 35 años atrás, esos grandes, grandes proyectos musicales que marcaron historia. No vaya a perderse este gran especial martes y jueves, dividido en dos partes. Meli, buenos días, Meli. Eric Echevers, también Alberto Charles. Seguimos con Ace of Base, Beautiful Life. Relax. Sí, es Beautiful Life. Comienza el fin de semana, todo va a mejorar, señores. Poco a poco, pero con mucho esfuerzo. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta le saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El presidente Donald Trump acepta la candidatura presidencial republicana en la cuarta noche de la Convención Nacional Republicana. El mandatario criticó al candidato presidencial por el Partido Demócrata, Joe Biden. Escuchemos. Joe Biden es débil.

más móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas. Con tus planes data sin límites o todos sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657. 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Vamos, Un Día Como Hoy al año 1984, a ver qué ocurría en ese año. Siempre hay información muy interesante. Bien, New Edition llega a la radio con ese tema llamado Cool It Now. ¿Recuerdan? Fue el primer sencillo del segundo álbum de esta banda. Bueno, en el primero se dieron a conocer con Candy Girl. Eran unos niños cuando sacaron esa canción. Bueno, luego crecieron y también lograron varias carreras como solistas. A ver, y un movimiento de artistas boy band, o sea, de jóvenes que bailaban, no tocaban instrumentos y cantaban. Boy band. Bueno, ya conocen New Kids on the Block, Backstreet Boys, ¿no? De aquí surgieron solistas como Bobby Brown, que escuchamos hace un momento, Ralph Tresvant, Johnny Hill y el grupo Belle Biv DeVoe, que tuvieron éxito a comienzos de la década del 90. Cool it down. You gotta lose control. Cool it down. Get a Cool It Now debutaba en la radio para esta fecha en 1984 y quiero seguir saludando a Epifanio Corella, hasta David, a sus padres y la promoción 83 del Instituto David, fiel oyentes. Gracias, Epifanio. Hilario Osorio nos acompaña también. José Córdoba, Onel Miller, Horacio, Ceci Ung. Semana como debe ser. Glamorous Life, al igual que Cool It Now, The New Edition, estaban entrando a las listas en 1984 para esta fecha, ya la última semana del mes de agosto. The Glamorous Life, claro que es de Sheila E. James Moore y Emmeline están con nosotros. Gracias también Carlos Campaña, reportando sintonía. Betty Aisprua, también Jack Antonio Gotti, gracias. Recuerden, es el 64830541, 64830541. También David Moreno con nosotros. Fin de semana. Antena 8. Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido, cada vez más fácil, cada vez más cerca. Y estés donde estés, con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy. Y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Tigo.

Beat Around. Gloria Estefan, su versión, mucho, pero mucho sabor latino. La canción fue también tema de una película llamada The Specialist, con Sylvester Stallone, Sharon Stone. Estoy hablando de la década del 90, inicios. Samuel Sánchez nos acompaña, también Jan C. está disfrutando este buen ambiente del viernes. Héctor Pinto también, desde La Chorrera, en vivo y en directo. Fide 05, gracias. Ahí está también David Moreno. Seguimos bailando. Exposé, Point of No Return. Of No Return, Exposé, y para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos otra vez la noche retro de Antena 8. Sábado 5 de septiembre a las 9 de la noche, vuelve a tu casa la mejor fiesta virtual de todo Panamá. Compra tu entrada ya en lanocheretro.com. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. Buenos días para Porfirio, Calito, Cutín, Rafa, Néstor, Manuel. Están laborando. A ver, seguimos también con Ismael, Tamara de León. Tenemos miles de clásicos, super éxitos de baile para ustedes. Ahí viene The Barge. We'll be right back. conversation starting under the street lights. The scene is being set, a night for romance, a night you won't forget. So come join the fun, this ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on. The Night, The Barge, otro de esos clásicos que cumple ya 35 años. ¿Qué les parece? Alina dice que su canción favorita está sonando y es esa definitivamente. Rhythm of the Night. Alfonso Moreno ya en el trabajo y con buena música preparándose para la noche retro. Alfonso Moreno Vaccaro. Gracias Humberto, Humberto Eduardo. Gracias Humberto también. Anel y Michelle reportan sintonía. Seguimos luego del cambio con buena música. Es que es hora de bailar. Es día para bailar. El fin de semana es para bailar, cantar y divertirse. Disfrútalo con la radio como debe ser. Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El futbolista argentino del Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi, superó en cantidad de búsquedas en Google a nivel mundial al coronavirus tras conocerse su intención de abandonar su club. La revelación de la existencia de un burofax de Messi solicitando su salida este martes motivó que las búsquedas sobre el jugador se disparasen hasta el punto de desbancar al coronavirus por momentos. Y tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este jueves que la NBA se ha convertido en una organización política y señaló que eso no es bueno, después de que los jugadores decidieran acabar con un boicot temporal a la Liga Profesional de Baloncesto en protesta por la brutalidad policial contra los afroamericanos. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos nuevamente hasta donde estés. La noche retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la noche, Sergio Mix, Omar Cotter y quien te habla, volveremos a entrar a tu casa en vivo. En vivo desde nuestros estudios para ponerte a bailar con la mejor música de los 70s. 80s. Y 90. Consigue una bocina. Corre los muebles.

Everybody, Holiday, Borderline, Lucky Star, canciones del álbum debut de Madonna 1984, subiendo para esta fecha en, a ver, un día como hoy, sí, 1984. A ver, quieren saludar por acá a Tony, Pedro y Elena Márquez, de parte de Silver, Juan Carlos Serrano, buenos días, Demetrio M, también Rada, Arturo Peregrina. Arturo Peregrina con nosotros, Julio Pití, Darío González, gracias. Seguimos con buena música. Aquí está Bananarama, otra canción que iba subiendo para esta fecha en el 84. Cruel Summer, el primer top 10 de estas chicas. ...1984 es el año de Bananarama, Cruel Summer, The Lucky Star de Madonna y de esta próxima que viene. Bueno, y necesitas una ruta más rápida, tú tienes la clave para solucionarlo. Realiza tu recarga de Panapass en cualquier cajero automático sin que te cueste más. Facilita tu vida. Sistema clave. Vamos con Sheena Easton, una de las cinco cantantes femeninas favoritas de la década del 80. Aquí está Strut. Iba subiendo también. Así, hasta llegar al top 10. 84 es el año. Almost like

Everybody's free to feel good. Todos somos libres de sentirnos bien. Lo dice Rosala, 1992. Son tres canciones que representan a este año y fueron muy bailadas. Desiree Janet, Juan Carlos Serrano, Zuleika, gracias. Luis Castillo, en La Chorrera nos escucha. Leonel, a ver, saludos a Judy, que está de cumpleaños. Felicidades, Judy. Vamos a despedirnos con otra grande del 92. Gracias a todos. El domingo a las 10 les espero con el Top 15 de Antena 8 y el lunes con los 80s a las 7. AB Logic, The Hitman. Gracias a todos. Until your body starts to break. Dance on now.